Jersey. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 10 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y pues ya sabemos que el América quedó campeón después de ganarle en la final a los Rayados del Monterrey. En la primera parte, en la ida, ganaron 2-1, y en el partido de vuelta, me imagino, en Monterrey quedaron empatados. Y así es como el América llega a su 16ª estrella. Campeones 3 veces seguidos. Y bueno, ¿qué se les va a decir? Entonces vamos a hablar del clausura. La jornada número 1 comenzará este fin de semana. Estos son los partidos del día viernes. Querétaro se enfrenta al América, Mazatlán contra Juárez, Tijuana contra Toluca. Pues el sábado, el Atlético de San Luis contra Tigres, Guadalajara contra Santos, Cruz Azul contra Atlas. El domingo, Pumas contra Necaxa y Monterrey contra Puebla. Obviamente en la tabla todos están ceros porque no ha comenzado. Y eso va a ser todo por la Liga MX. Vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports en España, donde, bueno, pues obviamente sigue la Liga Española y es la jornada número 19. Bueno, viene la 19. Estos son los resultados de la jornada número 18 y un partido de reposición que se jugó el día 3 de la jornada 12, donde Real Madrid le ganó 2-1 al Valencia. Pues de la jornada 18, entonces, la mayoría son resultados de diciembre. De diciembre 21 y diciembre 22. Entonces los del 21, Mallorca le ganó 1-0 a Getafe, Celta Vigo 2-0 a la Real Sociedad, el Atleti le gana 2-1 a Osasuna, el Atlético Madrid le ganó 2-1 al Barcelona. El 22, Valencia y Alavés empataron 2-2, Real Madrid 4-2 a Sevilla, Villarreal 5-2 a Leganés con dos jugadores expulsados de Leganés. Las Palmas le ganó 1-0 al Español y Real Betis y Rayo Vallecano 1-1. Y la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid ya pasó al Barcelona, que se cansó de darle oportunidad al Real Madrid después de ganarle. No ha sido una buena temporada para el Barcelona, que de los últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha empatado 1. Entonces, Real Madrid está primero con 43 puntos. El Atlético de Madrid tiene 41, Barcelona tiene 38. Después está el Atlético, que tiene 36, Villarreal tiene 30, Mallorca 30, Real Sociedad 25, Girona 25, Real Betis 25, Osasuna 25, Celta Vigo 24, Rayo 22, Las Palmas 22, Sevilla 22, Leganés 18, Alavés 17, Getafe 16. En puestos de descenso está el Español con 15, Valencia con 12 y Real Valladolid con 12. Y los partidos de la jornada número 19 son los siguientes. Entonces, el día viernes jugará Rayo contra Celta Vigo. El día sábado, Alavés contra Girona, Real Valladolid contra Real Betis, el Español contra Leganés, el Sevilla contra Valencia. El domingo, Las Palmas contra Getafe, Atlético de Madrid contra Osasuna y la Real Sociedad el lunes por la noche se enfrenta al Villarreal. Y eso va a ser todo por la liga EA Sports. Pasamos de ahí a la Premier League, fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Y allá ya se jugó la jornada número 20. Y estos son los resultados del pasado fin de semana. Todo comenzó con los partidos del sábado. Newcastle le ganó 2-1 al Tottenham. El Brentford le ganó 5-0 al Southampton. Manchester City le gana 4-1 al West Ham. Chelsea y Crystal Palace empataron 1-1. Bournemouth le ganó 1-0 al Everton. Aston Villa le gana 2-1 al Leicester. El Arsenal y Brighton 1-1. Después Fulham y Ipswich. Esto ya del domingo. Empataron 2-2. Manchester y Liverpool empataron 2-2. Y Nottingham Forest el lunes por la noche le gana 3-0 a Wolves. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Liverpool está en primero con 46. Arsenal tiene 40. Nottingham Forest tiene 40. Chelsea tiene 36. Newcastle tiene 35. Y el Manchester City está con 34 puntos en sexto lugar. Después está en séptimo Bournemouth con 33. Aston Villa tiene 32. Fulham 30. Brighton 28. Brentford 27. Tottenham 24. Manchester United 23. West Ham 23, Crystal Palace 21, Everton 17, Wolves 16. Y en la parte baja está Ipswich con 16, Leicester con 14 y Southampton con 6. Y bueno, ¿qué se puede decir del Newcastle que ha ganado 5 seguidos para ponerse en quinto lugar? Bueno, por ellos, el equipo Newcastle y Nottingham Forest, los dos han ganado sus últimos 5 partidos. Es bastante impresionante en una tabla de ganadores arriba. El Chelsea ha perdido 2 y empatado 2 en sus últimos 5. Entonces, pues ahí está la diferencia. Aunque me imagino que pues se puede considerar victorias cuando no pierde contra los equipos de arriba, que no les da puntos. Y bueno, vamos a pasar a lo que va a ser entonces la jornada número 21, que comienza el día 14. Bueno, entonces el día 14, Brentford se enfrenta al Manchester City, Chelsea al Bournemouth, West Ham contra Fulham, Nottingham Forest contra Liverpool. El día 15, Everton contra Aston Villa, Leicester contra Crystal Palace, Newcastle contra Wolves, Arsenal contra Tottenham. Y el 16, Ipswich contra Brighton y Manchester United contra el Southampton. Y eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 15, que comenzó con el partido del día 20 de diciembre. Bayern München le ganó 5-1 al Ipswich. El día 21, Werder Bremen le gana 4-1 al Union Berlin. San Pauli 1-0 al Stuttgart. Kiel le gana 5-1 al Augsburgo. Borussia Mönchengladbach le gana 2-1 al Hoffenheim. Mainz le ganó 3-1 al Eintracht Frankfurt. Y Bayer Leverkusen 5-1 al Friburgo. El día 22, Bochum 2-0 al Heidenheim. Y Borussia Dortmund 3-1 al Wolfsburgo. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Bayern München está primero con 36. El Bayer Leverkusen tiene 32. Eintracht Frankfurt 27. Leipzig 27. Mainz 25. Borussia Dortmund tiene 25. Werder Bremen tiene 25. El Borussia Mönchengladbach 24. Friburgo 24. Stuttgart 23. Wolfsburgo 21. Unión Berlín 17, Augsburgo 16, San Pauli 14, Hoffenheim 14. Y en puestos de descenso está el Heidenheim con 10, Kiel con 8 y Bochum con 6. Y bueno, se viene entonces después de esto la jornada número 16. Comenzará este fin de semana con el partido primero del viernes, Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen. Pues el sábado, Friburgo contra Kiel, Heidenheim contra Union Berlin, Hoffenheim contra Wolfsburgo, Mainz contra Bochum, San Pauli contra Eintracht Frankfurt, el Borussia Mönchengladbach contra Bayern München, Después el domingo, Leipzig contra Werder Bremen, Augsburgo contra el Stuttgart. Y eso es todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 16. Que, bueno, el primer partido de esta jornada fue el día 18 de diciembre, pero el resto comenzaron este fin de semana con el partido del viernes entre Niza y Stade Rennais. Entonces, primero Rennais. Después vamos a hablar del PSG contra el Mónaco. Ese fue el día 18. Y el PSG le ganó 4-2 al Mónaco. Después, el día 3 de enero, que fue un viernes, Niza le gana 3-2 al Stade Rennais. El sábado, Saint-Étienne le gana 3-1 a Reims. El Lille y Nantes empataron 1-1. Lyon le gana 1-0 a Montpellier. El día domingo, Toulouse le ganó 1-0 al Lens. El Strasbourg le gana 3-1 a Auxerre. Angers le gana 2-0 al Brest. Y Marseille le ganó 5-1 al Le Havre. Y con esto, la tabla está de la siguiente forma. El PSG está primero con 40. Marseille tiene 33. Mónaco 30, Lille 28, Lyon tiene 28, Niza 27, Lens 24, Toulouse 24, Auxerre 21, Strasbourg tiene 20, Reims 20, Brest tiene 19, Stade Rennais 17, Angers 16, Saint-Étienne 16, Nantes tiene 15, Le Havre tiene 12 y Montpellier tiene 9. Entonces, la jornada 17 comenzará el día 10, el viernes, Nantes contra Mónaco y Auxerre contra Lille. Después el sábado, Brest contra Lyon, Reims contra Niza, Stade Rennais contra Marseille. El día domingo, Le Havre contra Lens, Montpellier contra Angers, Toulouse contra Strasbourg y el PSG contra Saint-Étienne. Y eso va a ser todo entonces por la Ligue 1. Fútbol de primer nivel en Francia. Y bueno, ¿qué vamos a pasar? Vamos a pasar a este pequeño información de los jugadores mexicanos en el fútbol de España. Y es que el César Chino Huerta, que juega ahorita o jugaba para los Pumas, se ha ido de México para jugar en el Anderlecht de Bélgica. Sí, así como lo escuchan, realmente es impresionante, pero es cierto que el Chino ya necesitaba una oportunidad. Es un delantero que jugó bien para los Pumas y ahora se va a dar una oportunidad de ver cómo le va allá en el viejo continente. Otras noticias: en la Supercopa de España, por ejemplo, se jugó y Barcelona le ganó 2-0 al Athletic Club. Y también el día de hoy, el FL Cup, se enfrentaron Tottenham y Liverpool y ganó Tottenham 1-0 al Liverpool. Entonces ahí están las razones que tal vez Barcelona pues está jugando tres competiciones. Y pues le cuesta trabajo tener tanto equipo, pero bueno, le ganaron 2-0 al Athletic Club para pasar a la final de la Supercopa de España. Entonces, por si ustedes querían más de eso, pues ahí está. Llegó el Barcelona a la final y en la otra semifinal está Real Madrid contra Mallorca. Y se jugará el día de mañana este partido para ver quién llega a la Supercopa, la final de la Supercopa de España. Que yo pensé la Supercopa no será el campeón de liga contra la Copa del Rey, pero bueno, igual me equivoco. Entonces, pues eso es todo. Vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano. Ya que no habíamos hablado del calcio italiano. Y ya se jugó la jornada número 19. Y los partidos del sábado, Venecia le empató 1-1 al Empoli, Napoli le gana 3-0 al Fiore, Udinese y Verona empataron 0-0. Después el domingo, Cagliari le gana 2-1 a Monza, Lecce y Génova empataron 0-0, Parma 0-0 con Torino y Roma le ganó 2-0 a la Lazio. Y con eso la tabla está de la siguiente forma: el Napoli tiene 44, está en primero, Atalanta tiene 41, Inter 40, Lazio 35, la Juventus está en quinto con 32, aunque tiene un partido menos que la Lazio y que el Napoli. Fiore está en sexto con 32, igual tiene un partido menos que la Lazio y el Napoli. Después, séptimo está Bolonia, que tiene 28, AC Milan tiene 27, el Udinese tiene 25, Roma 23, Torino 21, Empoli 20, Genova 20, Parma 19, Verona 19, Como 18, Cagliari 17. En puestos de ascenso está Lecce con 17, Venecia 14 y Monza con 10. Y entonces la jornada número 20 comenzará este fin de semana con el partido Lazio contra Como, pues el día sábado Empoli contra Lecce, Udinese contra Atalanta, Torino contra la Juve, la Vecchia Signora, el AC Milan contra Cagliari y el día domingo Génova contra Parma, Venecia contra Inter, Bolonia contra Roma, Napoli contra Verona y el lunes por la noche Monza contra Fiore. Y eso es todo entonces por la Serie A, el calcio italiano. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para hablar más de todo lo demás que se está dando en el fútbol y sobre todo en la NFL, que ya empezaron los playoffs. Esta es la última vez. Me prometes lo que no ves. Por fuerza no voy a hacerte cambiar el tiempo del adiós. Se nos adelantó y con pedir perdón no logras apagar mi decepción. Hiciste todo al revés. Aún no puedo entender por qué pasión te desubicó y hay huellas de otro amor presentes en tu piel. Te has convertido en otro ser tan diferente al hombre que yo amé. Lo que tenías conmigo era un amor despedido. Rompiste cada sueño que de ti. Fue un espejismo lo que viví. Me hice creer que estábamos bien. Te amaba y me fallé. Yo sola me engañé. Me puse contra la pared. De ti no me sabía desprender. Lo que tenías conmigo era una con ella hiciste 8 de la noche con 30 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Estamos hablando de la Serie A, el calcio italiano. Y pues ya les había dado los partidos. El Monza contra Fiorentina. Contra la Fiore. Y bueno, pues eso va a ser todo por el calcio italiano. Podríamos hablar de lo que pasó en la Supercopa de Italia. Y bueno, déjenme ver. Supercopa. Pues sí, parece ser que ganó el equipo de Milán 2-0. Y bueno. AC Milan ha ganado entonces la copa, la supercopa italiana. Y bueno, pues qué se puede decir, un buen partido. Y le ganaron al Inter 2-3. Bueno, le ganaron, ganó el AC Milan 3-2 al Inter en un partido que obviamente se antojaba para los de Milano. Es el derbi de Milán. Y en la primera parte anotó Martínez el 1-0, minuto 45. En el minuto 47 Taremi anotó el 2-0, y esto era del Inter. Después llegaron los goles del AC Milán. Hernández, Teófilo Hernández, metió primero el 2-1 en el minuto 52. Pulisic en el minuto 80 empató 2-2. Y en el minuto 90 más 3, Abraham anotó el 3-2 ya para darle la victoria final al AC Milan. Pues felicidades, esto fue el día 6, hace 2 días. Entonces no hace tanto. Y bueno, pues felicidades a este equipo. Después vamos a la tabla de clasificación de la Champions League. Como saben, ya es un formato distinto este año. Y este año pues hay, son una tabla general, y de ahí 36 equipos van a tratar de agarrar los primeros 8. Y de esos 8 después hay 24 puestos para playoffs. Entonces del 1 al 16 tienen puesto en la Champions League. Y me parece que del 1 al 24. Pero bueno, no estoy seguro. Ahí ahí tienen del 1 al 24 por lo menos. Sí. Van a pasar a la parte de 16avos de final, del número 9 al número 24 pasan al 16avo de final, y a los octavos de final pasan los que están los 8 primeros. Y ahorita esos 8 primeros serían Liverpool con 18, Barcelona con 15. Los dos han ganado sus últimos 5 partidos y obviamente Liverpool no ha perdido. Arsenal tiene 13 puntos, está en tercero. Bayer Leverkusen 13, Aston Villa 13, Inter 13, Brest tiene 13, Lille tiene 13. Esos serán los 8 primeros. Después estarían los 16 aparte de los 8. Y estos serían Borussia Dortmund con 12, Bayern München con 12, Atlético de Madrid con 12, AC Milan tiene 12, Atalanta tiene 11, Juve tiene 11, Benfica 10, Mónaco 10, Sporting tiene 10, Feyenoord tiene 10, Club Brugge tiene 10, el Real Madrid tiene 9, Celtic 9, Manchester City tiene 8, PSV tiene 8 y Dinamo Zagreb tiene 8. Y esos son todos. Ahorita no clasificaría ni el PSG que tiene 7, ni el Stuttgart que tiene 7. Y bueno, ya todos los demás, el Sparta Praga, Storm Gross, Girona, Estrella Roja, Salzburgo, Bolonia, Leipzig, Slovan Bratislava y Young Boys, pues se espera de que estén fuera, pues digo. Pero bueno, todavía falta bastante, nada más van 6 jornadas, 6 partidos que se han jugado de cada uno, y pues faltan que se enfrenten a la mayoría de esta tabla. Entonces, la siguiente jornada es la jornada 7, se jugará el día 21 y 22 de este mes. El día 21, Atalanta contra Sturm Graz, el Mónaco contra Aston Villa, el Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen, Benfica contra Barcelona, Bolonia contra Borussia Dortmund, Club Brugge contra la Juve, Estrella Roja contra el PSV, Liverpool contra Lille, Slovan Bratislava contra Stuttgart, y el día 22, Leipzig contra Sporting, Shakhtar contra Brest, el AC Milan contra Girona, Arsenal contra Dinamo Zagreb, Celtic contra Young Boys, Feyenoord contra Bayern München, el PSG contra Manchester City. Ese es un buen partido que los dos necesitan ganar porque ya se les está yendo el avión a los dos. Y bueno, el Real Madrid se enfrenta al Salzburgo y Sparta Praga contra el Inter. Entonces, pues agárrense, esa es la Champions League en 2 semanas más, ahí la van a tener. Y bueno, pues ya dijimos todos los resultados del fútbol soccer. Ahora vamos a pasar a la NFL, donde pues ya hay varios coaches que fueron puestos en libertad, o sea, los dejaron ir de sus equipos. Y Belichick, que sigue tratando de conseguir un equipo, según esto se iba a ir a ser el entrenador de los Tar Heels de North Carolina en el college, pero pues parece que le están buscando interés varios equipos de la NFL, incluidos entre ellos los Raiders, que tienen como uno de sus dueños a Brady, el quarterback. Entonces, pues ahí están. Pues se vienen apenas, dije que ya habían comenzado los playoffs, todavía no, obviamente nada más están los partidos listos, o sea, se acabó la temporada regular. Como saben, ni los Niners ni los Cowboys llegaron a los playoffs. Tampoco los Bengalíes, que se echaron 5 triunfos al hilo y no fue suficiente para ellos. Entonces, digo, hay equipos que se quedaron viendo desde afuera. Van a ver los playoffs de este año, y es que hubo varios equipos, sobre todo en la división norte de la Nacional, que tuvieron muy buen año. Y vamos a ver entonces cuáles son los playoffs. Primero vamos a ver los puestos. Los Chiefs ganaron el primer puesto de la Americana, tuvieron un récord de 15-2, y obviamente ellos descansan la primera semana y jugaron la semana número 18 contra los Broncos de Denver, que les metieron una paliza a los Chiefs, que sentaron a todos sus jugadores buenos, en vez de tener una temporada de 16-1, tuvieron pues algo embarazoso, o bueno, algo que se veía raro en el marcador, porque Denver pues los blanqueó y los dejó bien. Los Denver Broncos querían clasificar y clasificaron con ese partido. Entonces los Chiefs dejaron afuera básicamente al equipo de los Bengalíes, que hubieran clasificado en otra, si hubieran podido ganarle a los Broncos los Chiefs, los Bengalíes hubieran entrado, pero pues no lo hicieron. Entonces, el primer equipo de la Nacional pues fueron los Lions, tienen un récord de 15-2. Y como saben, en el último partido se lo aventaron contra la Minnesota. Y con esto ellos quedaron primeros de su división y también de la Nacional completita. Entonces, pues esos dos descansan. Y en la Americana, el segundo equipo que quedó en el segundo lugar fue los Bills de Buffalo, que terminaron el año con un récord de 13-4. Jugaron contra Nueva Inglaterra y también perdieron ese partido. No sé a quién realmente le haya beneficiado que ganaran Nueva Inglaterra, pero los gigantes estaban fascinados de que hayan perdido los de Nueva Inglaterra, porque los dejaban con mejor récord a ellos que a los gigantes, pero a los gigantes en una mejor posición en el draft colegial. Después los Ravens jugaron contra Cleveland y ganaron su partido para coronarse como campeones de su división con un récord de 12-5. En cuarto quedaron los Tejanos con un récord de 10-7. Ellos también quedaron campeones de su división. Después en quinto lugar quedaron los Chargers con un récord de 11-6. Obviamente quedan en quinto lugar. Jugaron contra Las Vegas Raiders en su último partido. Los Steelers, que perdieron 4 al hilo me parece, jugaron contra Cincinnati y perdieron. Obviamente ya sabían que no iban a poder ser campeones de... No, hasta eso me parece que están jugando un poquito antes ellos contra la Cincinnati. Y bueno, el punto es que ni siquiera pudieron ganar la Cincinnati. Entonces pues no pudieran ni siquiera tener esa opción de ver si los Ravens ganaban o perdían contra Cleveland. Entonces en séptimo quedaron los Broncos, que le ganaron a Kansas City. Gracias a Kansas City. Debe de darle gracias los Broncos de que se metieron. En la Nacional, en el segundo lugar quedaron las Águilas, el equipo de Filadelfia, que quedó 14-3. Obviamente primer puesto de su división, y hay nada más un partidito atrás de los Leones, que quedaron 15-2. Después los Buccaneers quedaron en tercer lugar, estos porque son dueños de su división y tienen un récord de 17. Y jugaron contra Nueva Inglaterra, Nueva Orleans, perdón, el último partido de la temporada regular, y ganaron. Con eso se metieron de campeones, que si no hubieran quedado fuera con... Bueno, hubieran pasado pero de panzazo. Entonces los Rams también ganaron contra los Seahawks y quedaron con un récord de 10-7. Ah, no, parece que ganaron los Seahawks. Quedaron con el mismo récord que los Rams, pero obviamente los Rams le ganaron uno y tal vez perdieron el otro, no sé. El punto es que los Rams quedaron en el primer lugar y clasificaron a los playoffs. Los Vikingos perdieron ese partido, el último, contra Detroit, que los dos estaban 14-2 y hubieran quedado como campeones de la Nacional y de su división, pero pues perdieron. En un partido en el que no se cansaron de perder las oportunidades de anotar touchdowns, y se la pasaron pateando goles de campo y fallando también goles de campo. El sexto lugar de los playoffs van a ser los Commanders, que le ganaron a los Cowboys en los últimos segundos de su partido, pero realmente pues ellos ya estaban dentro, ya nada más querían saber si les tocaba el sexto o el séptimo lugar. Y con el triunfo sobre Dallas, pues ellos avanzan en el sexto lugar. Obviamente mucho mejor jugar contra el equipo de Buccaneers que el equipo de los Eagles. Y bueno, en último lugar de la Nacional clasificó los Packers con un récord de 11-6. Entonces esos son todos los equipos y todos los que quedaron eliminados. Es impresionante. Pues lo que era antes los campeones usuales, los Patriotas están fuera, los Delfines están fuera, los Bengalíes están fuera, obviamente del otro lado los Seahawks están fuera, los Cowboys están fuera, los 49ers están fuera. Entonces muchos de los equipos que generalmente llegan a los playoffs durante pues buena parte de los 2010s, toda la década, pues ya no entraron en esta, que es la segunda parte de esta decena de años, esta década, perdón. Y bueno, pues vamos a ver cómo estuvieron los partidos y cómo estuvieron pues los resultados. Entonces, para empezar, pues vamos a ver los resultados, ya que me lo pusiste aquí. Bueno, pues aquí están. El sábado pasado, entonces, los Ravens le ganaron 35-10 a los Browns. Los Steelers le ganaron, los Bengalíes ganaron 19-17 a los Steelers. Entonces, en este partido, pues creo que si están por esta fecha de cuando jugaron. Bueno, el punto es que los Bengalíes ganaron 19-17, pero no les contó. Ellos hicieron su parte, pero pues no cumplieron los jefes. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regreso con la... Si a ti te gusta y a mí me encanta, tú tienes todo, yo tengo ganas de todo. Vamos agarrándonos confianza. Sé que te asusta, le tienes miedo, ya dame un beso que yo no muerdo, beso en la boca. Muérdeme, yo te quito la ropa. A mí me gusta así, así, así sin aviso. Aquí, aquí, del cuello hasta el piso. Apretaditos, bien pegaditos, prefiero pedir perdón. A mí me gusta así, así, así clandestino. Aquí, aquí, nos damos cariño. Apretaditos, bien pegaditos, prefiero pedir perdón que pedir permiso. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estaba hablando de los que dejaron ir a los entrenadores, por ejemplo a Joe Mayo, parece ser que lo dejaron ir, y obviamente lo dejaron ir de los Patriotas. ¿Y por qué lo dejaron ir? Porque hay bastantes buenos entrenadores que podrían ser entrevistados próximamente. Uno de ellos es, se piensa que está Bravo, el ex coach de los Titanes, que podría ser interesante, ¿no? Parece ser que a Mayo lo dejaron ir los Patriotas rápidamente. O sea, nada más le dieron un año de intento de tratar de crear algo. Y realmente, pues se nota que lo hicieron por Revo, que podría estar disponible para ellos. O por lo menos eso es lo que ellos piensan. Eso es por lo que están buscando, ¿no? Pero bueno, a los que dejaron ir al coordinador defensivo de San Francisco, a Nick Sorensen. También dejaron ir a Antonio Pierce de Las Vegas Raiders y a su offensive coordinator y a su offensive line coordinator, coach y al quarterback coach, o sea, todo lo que tenía que ver con la ofensiva los dejaron ir. También dejaron ir al general manager Rand Carthon de los Tennessee Titans. En Indianapolis dejaron ir al coordinador defensivo Gus Bradley. Y a los Seahawks dejaron ir al offensive coordinator Ryan Grubb. Los Bengalíes dejaron ir al coordinador defensivo Lou Anarumo. Y los Jaguars dejaron ir al coach Doug Peterson. Como ya les había dicho, los Patriots dejaron ir a Gerald Mayo. No se llama Jared, se llama Jared Mayo. Y obviamente los Browns dejaron ir a Ken Dorsey, que es el offensive coordinator, y a line coach a Andy Dickerson. Los Chicago Bears dejaron ir a Matt Eberflus, aunque él lo despidieron el día después de Thanksgiving, qué gachos, en noviembre 29, cuando perdían contra los Leones. Y realmente en ese momento los Bears estaban 4-8 y terminaron 5-8, o sea, 12, 5-12. Entonces realmente, o sea, la mayor parte de los triunfos, y los Bears le ganaron en el último partido a los Packers, 24-22, o sea que no estuvo tan cañón lo que pudieron hacer sin él, ¿no? También los Saints dejaron ir al head coach Dennis Allen. Los Jets dejaron ir a Robert Saleh, que era el head coach, obviamente ya lo sabemos. Y al general manager Joe Douglas. Obviamente a Saleh lo dejaron ir en octubre 8. Y los Jets estaban 2-3 en ese momento. Entonces, pues ustedes díganme qué fue lo que hizo el resto del año. Los Jets creo que terminaron con un récord de 3-14, ¿no? Me parece. Igual no. Pero bueno, es cañón lo que está pasando. Los Miami Dolphins sí dejaron que se quedara el head coach Mike Daniels. Y los Gigantes dejaron que se quedara Brian Daboll, el head coach, y el general manager Joe Schoen. Vamos a ver qué es lo que hacen, porque pues dejaron ir a, bueno, los que hemos visto Inside, ¿cómo se llaman? Hard Knocks. Ellos estuvieron en el pedazo de la NFL cuando es el momento que tuvieron que ir, dejar ir a Saquon a Barkley. Y pues obviamente, pues tuvo una temporada magnífica con las Águilas de Filadelfia, más de 2000 yardas. Y eso que no jugó el último partido, hubiera podido romper el récord de más yardas por un corredor. Y bueno, esas son todas las noticias. Vamos a seguir con los resultados que les estaba dando. Los resultados que están aquí. Entonces, bueno. Les había dicho que las Panteras le ganaron en tiempo extra a los Falcons. Le ganaron 44-38. Los Commanders le ganaron en la última jugada a los Cowboys 23-16. Los Bears le ganaron 24-22 a los Packers. También en tiempo extra, los Colts le ganaron 26-23 a los Jaguars. Gracias a eso, pues los Colts van a seleccionar después que los Cowboys. Qué bueno. Y bueno, los Patriotas le ganaron 23-16 a los Bills. Los Eagles le ganaron 20-13 a los Gigantes. Los Buccaneers le ganaron 27-19 a los Saints. Los Tejanos 23-14 a los Titans. Los Cardinals le ganaron 47-24 a los 49ers. Como que les hicieron probar un poco de humildad. Los Broncos le ganaron 38-0 a los Chiefs, como les había dicho. Los Seahawks le ganaron 30-25 a los Rams. O sea que sí, como les dije, los Rams han de haber dicho, voy a sentar un par de mis jugadores. Y los Seahawks pues aprovecharon para quedar con un récord igual que los Rams. O sea que pueden decir que tuvieron mejor temporada o igual que la de los Rams, ¿no? Después los Chargers le ganaron 34-20 a los Raiders. Los Jets le ganaron 32-20 a los Delfines. Con esto ellos terminaron con un récord de 5-12. Me equivoqué, perdón. No eran 3-14. Quedaron 5-12. Y los Leones le ganaron 31-9 el domingo por la noche a los Vikingos. Entonces, pues ahí están todos los partidos y todos los resultados. Entonces, ¿cómo van a estar los partidos de los playoffs? Entonces, el día sábado a las 2:30 tiempo de Estados Unidos del Este, se va a jugar el partido entre los Chargers y los Tejanos. Después, el sábado también a las 6 de la tarde, los Steelers se enfrentan a los Ravens en Baltimore. El partido de los Chargers contra los Tejanos es en Texas. Después, el domingo a las 11 de la mañana, se enfrentan los Broncos contra los Bills, obviamente en el estadio de los Bills en Orchard Park, Nueva York. Después, Filadelfia se enfrenta a los Packers en Filadelfia a las 2:30 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, los Commanders se enfrentan a los Buccaneers en Tampa Bay. El lunes por la noche, a las 6 de la tarde, los Vikingos se enfrentan a los Rams en el último partido de la semana de los comodines de los playoffs. Obviamente, los que descansan son Detroit y los Jefes de Kansas City, que esperarán a quien salga del partido de entre el 7 y el... Bueno, el que se enfrente, me parece que se enfrentan al equipo más bajo que gane, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a quién se enfrentan, porque supongo que los Eagles, si ganan su partido, no se enfrentarán contra el equipo de los Leones de Detroit. Y bueno, pues esos son todas las noticias y toda la información del mundo de la NFL. Vamos a pasar de ahí entonces a lo que es la NBA, al básquetbol profesional, los partidos del día de hoy. Los Cleveland Cavaliers le ganaron 129-122 al Oklahoma City Thunder. Esto es en Cleveland, que fue el partido. Después, Indiana le ganó 129-113 a los Bulls. Philadelphia le ganó 109-113 a los Washington Wizards. Los Knicks le ganaron 112-98 a los Toronto Raptors. Y Detroit le ganó 113-98 a los Brooklyn Nets. Los Trail Blazers le ganaron 119-100 a los Pelicans. Y los Denver Nuggets están jugando en el partido contra los Clippers. Le van ganando 101-78 en Denver. Esto es en el cuarto y pues casi ya para terminar. Faltan 11 minutos para que termine el partido. En otro partido que están los San Antonio Spurs y Milwaukee Bucks, este está en el tercer quarter y quedan obviamente 8 minutos en el tercer quarter, o sea que le queda bastante. Y el partido va a 72-60. Quedan 8 minutos con 29 segundos en ese tercer quarter. Van ganando 72-60 en ese partido. Entonces, vámonos a las posiciones de los equipos por división en la división Atlántico, en el este. Boston está primero con 27-10. Nueva York tiene 25-13. Filadelfia 15-20. Brooklyn tiene 13-24. Y Toronto 8-29. En la división central, Cleveland tiene 32-4, Milwaukee 18-16, Indiana 20-18, Detroit 19-18 y Chicago 17-20. En la división sureste, el Orlando Magic tiene 22-16, Miami 18-17, Atlanta 19-18, Charlotte 8-27, Washington 6-29. En la división noroeste, Oklahoma tiene el récord de 36, Denver 20-15, Minnesota 19-7, Portland tiene el récord de 13-23 y Jazz tiene el récord de 9-26. En la división Pacífico, los Lakers tienen el primer lugar con 20-16, Clippers 20-16, Golden State 18-18, Sacramento 18-19 y Phoenix 16-19. En la edición suroeste, Houston está 24-12, Memphis 24-13, Dallas 21-16, San Antonio 18-18 y los Pelicans 7-31. Entonces, pues así están las cosas en la NBA. Los partidos que se van a venir a continuación el día de mañana. Toronto se enfrenta a los Cavaliers a las 5 de la tarde, tiempo de la montaña. Golden State contra Detroit a las 5 también. Minnesota contra Orlando a las 5 del tiempo de la montaña, igual. Ese sí se va a ver por la tele local. A las 6 se juega Houston contra los Grizzlies. A las 6 y media Portland contra Dallas. A las 7 Atlanta contra Phoenix, a las 7 también Utah contra Miami Heat aquí en Salt Lake, y a las 8 y media Charlotte contra los Lakers de Los Ángeles. Y pues eso va a ser todo por el día de hoy y por la NBA. Esperemos que les haya gustado, esperemos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Buenas noches. Escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva.